Buenos días, soy Sara trayendo noticias desde Estados Unidos para Radio Semilla. En Amazon, Starbucks y en otras compañías han surgido grandes actividades para organizarse en gremios, liderados por los empleados de esas compañías. La inflación, el hecho de que miles y miles de trabajadores renunciaran a sus trabajos en forma masiva, en el año 2020 y 2021, y el COVID-19 que atacó a los trabajadores, creó excelentes condiciones para agremiarse. También contribuye el hecho de que las organizaciones sindicales están dentro de la agenda de gobierno del presidente Biden, y parece que la consejera general de la Junta Nacional de Relaciones Laborales quiere eliminar la necesidad del voto secreto para formar un gremio y también limitar las oportunidades que tiene el empleador de oponerse a las tácticas organizativas de los trabajadores para crear un gremio. Por lo tanto, no es de sorprenderse que Amazon, Starbucks y otras compañías vean a sus empleados tratando de formar gremios. En la primera parte del año fiscal, desde octubre del 2021 hasta marzo del 2022, las peticiones para agremiarse se han incrementado en un 57% y las penas impuestas por prácticas ilegales de las empresas contra los trabajadores se incrementaron en un 14% comparado con el mismo periodo fiscal del año pasado. Quizás las actividades gremiales más significativas son las que se llevó a cabo en la Unión Laboral de Amazon, formada por ex empleados y empleados de Amazon, que agremió aproximadamente 8.300 empleados en Staten Island, en el estado de Nueva York. Días después de esta victoria, los trabajadores de Amazon en Bessemer, Alabama, votaron 993 a favor de agremiarse contra 875 votos en contra. Con respecto a la gigantesca cadena Starbucks, todo comenzó en diciembre del 2021, con un negocio en Buffalo, en el estado de Nueva York, donde 19 empleados contra 8 votaron para agremiarse con el gremio Trabajadores Unidos. El movimiento se esparció rápidamente y en 6 semanas otros 20 negocios Starbucks pidieron tener elecciones para agremiarse. En este momento, 209 negocios Starbucks votaron para agremiarse en los Estados Unidos, donde Starbucks tiene 9.000 negocios. En la parte de salud, trabajadores de la salud y médicos residentes fueron obligados a trabajar largas horas durante la pandemia, muchas veces sin la protección necesaria. Estos trabajadores tuvieron terribles horarios de trabajo, con guardias de 24 horas y trabajando 80 horas semanales. Esta situación no solo afectó a los trabajadores, sino también a los pacientes. Muchos trabajadores que no estaban agremiados buscaron hacerlo. En Estados Unidos, los gremios para los trabajadores de la salud existen desde hace muchos años, pero la consistente propaganda contra los gremios hizo que en muchos hospitales los empleados no estaban agremiados. Las terribles condiciones de trabajo durante la pandemia convenció a estos trabajadores de buscar representación en un gremio. Acerca de las 2/3 partes de los norteamericanos están a favor de los gremios, cosa que no acontecía desde 1965. Obviamente, los CEO de las corporaciones no se quedarán de brazos cruzados ante este auge gremial. Habrá que observar el desarrollo de estas luchas en los próximos meses y años.